¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinado. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la gente de la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, la que escucha toda la calle Nueva York y hoy en día toda la ciudad de Berisso, como siempre, como todos los viernes. Aquí estamos con toda la información deportiva que tiene que saber usted vecino y vecina y todos los que están ahí alrededor escuchando ahí en vivo en la 98.50. Toda la información deportiva local, nacional e internacional. Como siempre, muy contento de estar nuevamente hoy en un viernes sensacional, con un sol a pleno, un día para estar ahí afuera, estar pegadito a la radio y estar ahí afuera tomando unos mates, tranquilo ahí, disfrutando. Hoy viernes, un viernes que para muchos es muy especial, ya que bueno, es el mejor día de la semana y bueno, se va terminando, se acerca el fin de semana, se acerca lo deporte y tenemos mucha novedad deportiva. Pero antes de comenzar con la información y con todo lo que tenemos hoy, voy a presentar a mi compañero de lujo, a mi compañero que sabe, el que sabe de todo lo deporte. Lo estoy hablando de él, de acá, del hincha de Vélez, de acá, Miguelito Arias. ¿Cómo anda, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá, bueno, sí, bien, con calor. Así que estamos que padeciendo, no mucho sé qué, calor. qué tipo de temperatura. Pero bueno, haciéndole el aguante a toda la gente que seguramente está de todo, detrás del otro lado, escuchando un nuevo segmento de la Nueva Deportes aquí por tu radio. Por cierto, ya pasaron 5 minutos de la hora 18 y la vamos a estar diciendo ya a los que están del otro lado que la línea de comunicación son el 15 50 83 535 461, 2733 la línea directa, y se anda por el chat radiolacharlatana@gmail.com. Así que son los contactos entre vos y nosotros. Y sí, y por último, si quiere mandar un mensajito, está conectado en Facebook o quiere, no sé, pedir algún temita, lo que quieras hacer, lo podés hacer agregándonos o buscándonos en vía Facebook, FM Radio La Charlatana, todos ahí, todos juntitos, ahí vamos a aparecer y ahí va a tener toda la información de que tiene que saber sobre la radio, sobre los programas, sobre la Nueva Deporte o algún programa que te perdiste. Lo puedes revivir buscándonos ahí en Facebook y vas a encontrar los programas en un hoy viernes, lindísimo día, creo que no nos podemos quejar. Lindo día para, ¿no?, para estar afuera, para escuchar buena música y bueno, ¿por qué no música del recuerdo? Hoy le vamos a estar diciéndole a la gente del otro lado que bueno, vamos a estar pasando por ahí música que a muchos le debe gustar, así que seguramente vamos a estar pasando del recuerdo. Estuvimos votando un poco, acá estuvimos sí, viendo un poco el clima. Muy buenas tardes a la señora operadora también. Ah, sí, no nos olvidemos. Claro, ¿no? Por favor. Ahí está, así que bueno. Hoy estamos los tres, así que bien. El equipo completo. El equipo completo, la operadora ya está preparada y nos pusimos de acuerdo entre los tres y pensamos en la gente y bueno, decidimos pasar música del recuerdo. ¿Qué te parece si vamos con el temita musical? Mirá, Miguelito, que hoy tenemos muchísima información para comunicarle a la gente que está del otro lado en el parlante de su casa o acá sentado seguramente la gente de la calle Nueva York. Vamos bien, con el temita. Dale, vamos con el tema y ya arrancamos. Sin ella en el momento que más le amaba a esa mujer, te la llevaste justo cuando yo era escuchando este hermoso tema de Onda Sabanera, ¿no? ¿Quién no habrá escuchado este tema y se habrá, ¿no?, sentido identificado, ¿no? Así que bueno, Onda Sabanera nos estaba dejando por aquellos tiempos Viento. Así que bueno, vamos a aprovechar, ya que está ahí, para todo un saludito grande para toda la gente de Villa España que nos están escuchando. Así que a vos que estás del otro lado también, bueno, aprovechamos para preguntarte a través del 1550 83 535, hasta dónde está llegando nuestra emisora. Es importante porque queremos saber hasta qué magnitud estamos guiándonos, ¿no? Así que bueno, un gran saludo para la gente de Villa España y bueno, para todo obviamente la gente de la ciudad de Berizo. Arrancamos con información, arrancamos con lo que pasó este fin de semana, obviamente con el Albinero, así que ahí lo pasamos a Lugo. Bueno, Miguelito, como vos decías, antes de empezar con la estrella, vamos a mandar un saludito a toda la gente que está ahí en 863, ahí la gente de Estrella que está ahí prendida la radio, esperando la información del Albinero, no solamente con el fútbol, sino en general con la institución que está cada día está agrandándose más, se está haciendo muchos deportes y bueno, nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de informarle a la institución de Estrella. Y bueno, vamos a hablar un poquito del Albinegro, que el día sábado estuvo jugando un partidazo, un partido donde, bueno, fue un partido bastante difícil para Estrella. Fue de visitante, ¿no? Fue de visitante, sí, que ya habíamos dicho. Ajá. Que se le venía un rival muy difícil y en este caso fue el local romerense, el rival de Estrella, un romerense que bueno, últimamente está haciendo grandes temporadas, ya el segundo año consecutivo que está jugando en esta categoría, en la primera, en la división A de la Liga Matoplatense. Y bueno, Estrella fue a la casa de Romerense y bueno, Romerense se hizo fuerte, le ganó como local 3-1, digamos. Estrella como visitante se le está complicando mucho. Y sí, no está teniendo muchos partidos positivo, digamos, mucho, a los primeros tuvo mucho empate, después se le fue complicando más. Estrella fue, creo que esta es una de las campañas más para olvidar, digamos, porque ya los años que están pasando, Estrella campeón, salió segundo, después estuvo peleando el torneo, y bueno, ahora es como un torneo medio de no creer o no esperado, digamos, ¿no? Como que, bueno, si bien pintaba para estar en los primeros, por lo menos en los primeros puestos, sabemos si vemos la tabla ahora general, está dentro de los últimos, pero bueno, creo que hay que, bueno, empezar a consensuar que hay que barajar de nuevo y dar, ¿no? Así que creo que ya quedan dos fechas para terminar el campeonato. Así que bueno, a pensar en el año que viene, yo creo que van a tener que rever bastantes cuestiones. Y bueno, Estrella es así como está ahora. Bueno, el campeonato que viene quizás puede estar peleando, ¿no? Y siempre va para adelante. Yo lo que tengo de Estrella es que siempre va para adelante y que, bueno, a pesar de todo, no baja los brazos, ¿no? Y así es, Miguelito, como vos decís, una Estrella que aprovecha estas últimas jornadas, ya que no puede pelear el campeonato, ya últimamente ya se despidió, y aprovecha y prueba los juveniles, prueba las divisiones inferiores, que es bueno sacar jugadores de la cantera y aprovechar esta oportunidad, y bueno, darle la oportunidad a los chicos que, bueno, quieren demostrar lo que están, tantos años, tantas divisiones que hayan pasado. Bueno, ahora está probando muchos juveniles, que es bueno para el futuro del club, para los jugadores que se están yendo, y bueno, y darle posibilidad a la gente de la cantera. Y bueno, eso es bueno para el albinegro, que bueno, se prepara para otro torneo y esperar el 2015 de la mejor manera. Y bueno, ya que estamos, aprovechemos, vamos a repasar todo lo que pasó en la fecha número 12 de esta Liga Matoplatense. Vamos a comenzar con un equipo que, bueno, también se está alejando un poquito de la lucha del campeonato. Estamos hablando de Villa Montoro, que cayó como local, señores y señores, una sorpresa. Con Circuito Tolosano, fue victoria del visitante de Tolosano 2-1. También cayó como local Curuzuco Atiaga, el portugués, que cayó 2-0 con la Plata Fútbol Club. El que sí le fue bien como local fue el conjunto de Adip, el puntero, si mal lo recuerdo. Ahí vamos a andar diciendo, sí, está cerquita, un punto. El puntero del campeonato es Adip, que bueno, se pudo imponer 1-0 al conjunto de Forever. De Forever, que bueno, venía de jugar con Estrella la fecha pasada. Exactamente. Bueno, el que suspendió su partido, porque bueno, está jugando el argentino, es Silverton, que bueno, que postergó su partido contra Peñarol Infantil, pero sí jugaron Bransen y Nueva Alianza, un partido muy peleado, fue empate en 1. El conjunto de Nueva Alianza se sacaron chispa, pero bueno, se repartieron los puntos. Otro más que cayó como local y sorpresa en la fecha número 12 fue Iris, que cayó 1-0 con San Martín de los Hornos. Bueno, ese fue el partido de San Martín, que bueno, no venía muy bien, y de visitante sacó un partido muy importante. Que bueno, como lo dicho, Estrella cayó como visitante 3-0. Ahí estábamos con un duro rival, igual Romerense, que hay que sacar el sombrero. Miguelito, ¿me querés repasar quiénes están por luchar? ¿Quién será el nuevo campeón? ¿Quién está cerca de conseguir el título en este torneo de la Liga Matoplatense? Bien, sabemos que Circuito Cultural Tolosano es el máximo de la tabla, ¿no? Que tiene 25 unidades, un poquito más replegado está Dick con 24, más retrasado Asociación Bransen, que por ahí yo no le daba tanto a Asociación Bransen, se fue acercando de a poquito. Los que se fueron quedando fueron Las Lomas, que tienen 20, y Villa Montoro, que estaban ahí, que eran los primeros en las primeras fechas, eran los que estaban luchando, así que bueno, sorpresa también para ellos mismos seguramente. Bueno, un poco más allá, poco más retrasado, Everton con 17, Asociación Nueva Lanza con 10, con 12, al igual que Curuzuco Atiaga con 11 unidades, San Martín, Estrella de Berisso con 10, Peñarol Infantil con 9, al igual que La Plata Fútbol Club, Romerense con 7, Asociación Iris también con el mismo puntaje, y cierra esta tabla Forever con solamente 3 puntos. Mira, si analizamos en la tabla de posiciones, Romerense está casi último en la tabla de posiciones. Eso quiere decir que quiere levantar cabeza a Romerense y Estrella se le ha complicado bastante a un conjunto que, bueno, igual que Estrella, están ya pensando en el 2015. Y lo que están ahí luchando, Adip, que de a poco se está acercando, tiene un partido de más. Tolosano puede aprovechar. Es el que todavía mantiene la ilusión y todavía mantiene, digamos, la expectativa de esto de seguir arriba. Por eso decía de que tanto Las Lomas como Villa Montoro eran los que venían ahí medios pegaditos. Así que bueno, sorpresa de la Asociación Bransen, que empezó a remontar, ganó un par de partidos y bueno, esperaba resultados, así que... Y también Villa Montoro, que también de a poco se está alejando, ya que lo teníamos ahí arriba luchando el campeonato con Adip y bueno, con Las Lomas, que bueno, ahora se están alejando un poquito, pero bueno, yo creo que hasta la última fecha del campeonato no va a haber campeón, porque algunos tienen partidos menos, algunos están ahí luchando, así que vamos a ver qué ha sucedido. Y antes de repasar, me querés repasar lo que viene mañana, lo que se le viene al conjunto de Estrella de Brizo, ya que quiere remontar su derrota dura con uno de los rivales más flojos de la Liga Matoplatense. Repasámelos, bueno, sí, ahí en la fecha número 13, ya de a poco se está cerrando. Anteúltima fecha, Peñarol Infantil versus Asociación Iri Forever va a enfrentar como local a Las Lomas, La Plata Fútbol Club, Everton, Circuito Cultural Tolosano. El puntero va a recibir a duelo de punteros, ¿no? El duelo de primero y segundo. Ahí se va a estar definiendo un poquito la cosa. Lo dicho, Estrella de Berisso va a estar recibiendo como local a Cursu, Cuatía, San Martín, Villa Montoro. Y va a cerrar esta jornada Asociación Nueva Alianza enfrentando como local a Romerense. Ahí estamos, entonces, próximo rival de Estrella, se viene el conjunto de Cursú Cuatiá, ahí el Cursú Cuatiá, que si vamos a la tabla de posiciones, está casi octavo, no está tan lejos de Estrella, así que se viene un partido lindo para disfrutar, ya que los dos quieren levantar un poquito, y bueno, Estrella, ya que va a jugar de local, seguramente toda la banda de la 13, toda la gente de la ciudad de Brizo va a ir a alentar en 869, ahí en el estadio. Todos los chicos de acá del barrio, ¿sí? Seguramente presente. Que, bueno, vamos a mandarle un saludo para el potrero, perdón, de pisé el tema. Bien, pero bueno, un saludo para acá, para la banda del potrero, que también son fanáticos también de Estrella de Berizo, y también para los chicos de la pizzería, que ya están ahí arrancando, así que bueno, un saludo. Sí, para la pizzería, que bueno, o sea, a poquito se están preparando para prender los hornos y bueno, empezar una nueva jornada de la pizzería. Bueno, quiero ir un poquito al recuerdo, porque si mal no recuerdo, Estrella había jugado una vez, había salido campeón el conjunto del albinegro, y un día como hoy. La Liga Matoplatense quiere hacerle un mini recuerdo a Estrella, porque Estrella había jugado con Unión de Mar del Plata. Yo lo recuerdo muy bien porque fue en el 2007, el 15 de abril de 2007, Estrella se impuso 4-1 en el Bosque sobre Unión de Mar del Plata. Y bueno, Unión de Mar del Plata, quiero recordarle a la gente que Unión de Mar del Plata ayer, sí señores y señoras, ayer jugó una mini final contra Talleres de Córdoba, y bueno, le ganó 1-0 en la zona 5 del torneo federal número de la Federal A, o la Argentino A, más conocido. Le ganó 1-0, y ahora, señores y señores, Unión de Mar del Plata, que había jugado contra Estrella de Brizo en el 2007, ascendió a la Primera B Nacional. Señores y señores, Unión de Mar del Plata ascendió a la B Nacional. El rival que Estrella en el 2007 había jugado en el Bosque Platense, ahí mal lo recuerdo, el Bosque Platense, que bueno, había pasado jugadores reconocidos, Bombicini, como Damián Seguín, figuras de Estrella, que bueno, que pudieron jugar ese partido, que Estrella no pudo clasificar a la próxima estancia por un gol solamente, pero bueno, recordarle a la gente que Estrella había jugado, ya jugó una vez con este Unión de Mar del Plata. Bueno, ayer se dio a conocer esta noticia, que Unión de Mar del Plata ascendió a la B Nacional venciendo a Talleres de Córdoba 1-0. Así que felicitaciones a Unión de Mar del Plata, ya que lo reconocemos como fue un rival de Estrella de Briso en el 2007. Así que muy bien por Unión de Mar del Plata y bienvenido a la B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino. Y lamentablemente, bueno, para Talleres de Córdoba, ¿no? El sentido pésame, como quien lo dice, pero bueno, una vez más se va a tener que quedar una temporada en el coso, ¿no? En argentino. En el argentino, así que venía bastante bien, bueno, justo el último traspié en la final, en el último partido, pero bueno, las cosas del fútbol son así que hay partidos que, bueno, te hacen festejar, te hacen ganar, y hay partidos que también te hacen sufrir, y bueno, de esto se trata, ¿no? O sea, se gana y se pierde, así que... Se gana y se pierde, y bueno, un taller de Córdoba que ya había ascendido a la B Nacional, no ha tenido un buen paso por el torneo, y bueno, ahora Unión de Mar del Plata, señores, vamos a ver a Unión de Mar del Plata. Creo que la Estrella de Briso, cuando vean a ese equipo, yo jugué con ese equipo, le gané encima 4-1, y ahora está en la B Nacional. Ya que estamos con Estrella, el Taekwondo te invita a que seas parte de su institución, el Taekwondo Estrella, con los profesores, los profesores de Taekwondo, Emanuel y María Belén, Richie Ford, Dance 3. Bueno, te quieren invitar a que seas parte y seas alumno de ellos, campeones mundiales en Corea, también estuvieron en Japón, estuvieron por Europa, tuvieron pasos, así que son internacionales, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 22, ahí en 8 y 165, ahí arriba en el segundo piso están el gimnasio, donde se practica el taekwondo con dos hermanos e internacionales campeones en Corea 2007. Así que te quieren invitar a que seas parte. Te repito los horarios: lunes, miércoles y viernes, de 18 a 22 horas en 8 y 165 y 166 de la ciudad de Berisso. Ahí estamos muy bien. ¿Qué te parece, Miguelito, si vamos a hablar un poquito de San Carlos, o queremos que vayamos un poquito al bloque musical? Vamos a dejarle acá a la operadora que nos dé un toque de descanso, y ya volvemos con la info que queda con el otro con el otro equipo de aquel de Briso. Sí, igual quiere seguir porque nos queda el fútbol argentino, nos queda Juan Martín del Potro, nos queda un montón de cosas para informarle a los oyentes que están del otro lado, que están prendidos como siempre. Pero antes, Miguelito, ¿querés repasar las vías de comunicaciones? Hoy lo tengo acá cerquita, los números de comunicaciones. Lo digo, 1550-83-535-461-2733. Esas son las vías de comunicaciones, que si querés llamar, pedir un temita, lo podés hacer. O si no, llama o querés pedir la pizzería, ¿viste? Están los chicos de la pizzería, querés pedir, también llamá los numeritos esos y te podés comunicar, encargás. Y bueno, hoy los chicos van a estar van a estar repartiendo, estuviendo en vía. Sí, ahí seguramente vas a poder hacer tu pedido. Solamente tienen la de Musa, que vale 35 pesos una ganga, así que bueno, ahí están los chicos amasando. Y bueno, si tenés ganas de comerte unas ricas pizzas y a buen precio, cuidá tu bolsillo y cuidá tu salud. Lo podés hacer acá en el productivo de las pizzas. Cuida tu salud. Exactamente. Qué bien dicho. Que usted cuida su salud. Exactamente, trato de cuidarla. Bueno, está bien, Miguelito. Ya tenemos el tema, vamos con el temita musical. Dale, vamos. Que nos queda muchísima información, así que vamos con el tema y ya volvemos con más información. Siempre mates y unas ricas tortas fritas y unos también lindos temas, ¿no? Así que bueno, hemos escuchado un 2x1 de Granizo Rojo que nos estaba dejando en el último tramo, Adolescente Bonita, y el otro, a ver, Muñequita. Linda Muñequita, ahí está, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en La Nueva Deporte. Le vamos a pedir a toda la audiencia, más específicamente aquí en el barrio, ¿no?, a la gente que está escuchando, que seguramente debe tener algún problema con el tema de la radio. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo durante estos transcurso de la semana, así que les pedimos disculpas a los oyentes y fanáticos y a los vecinos también. Más los vecinos, que bueno, capaz que tienen algún problemita, y bueno, lo que ya sabemos que lo vamos a estar solucionando rápidamente, así quedamos todos tranquilos y podemos estar trabajando tanto nosotros como la gente que está del otro lado escuchándonos. Sí, exactamente, porque es una radio que también estamos tratando de que pueda salir al aire, de que todos podamos tener libertad para, digamos, ¿no?, para poder expresarnos, ¿no? Y creo que también, bueno, los vecinos también deben tener sus motivos. Pero bueno, vecino, vecina, estaremos tratando de solucionarlo en lo inmediato posible. A vos, fanático, sé paciente, que seguramente esto va a ser un pequeño percance y vamos a estar de vuelta con todo. Así que, bueno, y nada más, ¿no? Nada más, y vamos a seguir con más información. Vamos a seguir dando buenas noticias, porque en la ciudad, y un saludo bien grande ahí a la gente del Selle en 15 y entre la bajadita, que siempre nos hacen el aguante los viernes, porque saben que bueno, el equipo del Selle está haciendo una temporada muy buena en su un saludo también torneo. Perdón, para Flor, que acá que se está esmerando bastante con las tortas fritas, muy y buena. Para todo el taller de jóvenes que está ahí haciendo terminando la película, así que seguramente la van a poder estar viviendo el día 6, el día de cierre de año de las jornadas de aquí de Mansión y de todos los talleres. Así que bueno, están acá transitando los estudios de La Charlatana, ¿eh? Igual vamos a hacer ese chivito, y bueno, ya que hablaste del tema ese, se viene la fiesta del fin de año, y bueno, la gente ya se está preparando. Bueno, ya de a poco le vamos a estar informando cómo se está yendo y cómo ¿cuándo va a ser para invitar a la gente? Porque en la ciudad de Briso hay gente que nos escucha y por ahí le da gana, intuición de saber qué hacen los chicos. Y bueno, de invitación, pues, le vamos a estar hablando durante los transcurso de los programas. Bueno, como habíamos dicho, el Selle jugó un partidazo, en este caso con un equipo de la otra parte, digamos, de acá cerca, de Ensenada, Náutico, que bueno, estuvieron jugando el Selle de local. El Selle que hizo un gran trabajo de local, ganándole 80-71, un partido muy positivo para el equipo de Ignacio Navazo, el entrenador, que bueno, de a poco se está poniendo las pilas y trabajando un poco más después de un torneo muy irregular, digamos. Venía de muchas caídas y después de a poco se fue levantando el Selle, el Naranja. Un Naranja que bueno, hizo un partido muy tranquilo, un partido donde arrancó siendo favorable para el equipo de la bajadita mediante un buen trabajo, así que muy bien en su conducción, terminando su primer marcador en 31-12. Mirá la diferencia que tenía el equipo del Selle con el equipo de Náutico en la ciudad de Ensenada. Y bueno, manteniéndose con la categoría, clasificó a las playoffs. Así que muy bien por el conjunto del Selle. Así que el playoff es como una rueda clasificatoria que van pasando, van sumando equipos, los primeros tres de cada zona, y bueno, van clasificando a los playoffs y se van pues jugando finales. En este caso fue un gran partido del Selle, que lo jugó como una final, y bueno, se pudo clasificar a los playoffs, donde bueno, invitará al ascenso a la primera, así que es importante para el conjunto del Selle subir un poquito las categorías y bueno, entrar a la primera división del básquet, digamos, del torneo de la ciudad de La Plata, que organiza, bueno, está en la zona B y quiere remontar a ascender a la primera división, digamos. Y si vamos a la tabla de posiciones, el puntero es Gimnasia, que tiene 49 puntos, Universitario, que tiene 42,5, mirá cómo son los puntos acá, amigo. Chacobú tiene 41,5, ¿no? Así es. ¿Y el otro que sigue? ¿Cuál es? El otro, Chacomún, después está Mediano del Valle, digamos, de la ciudad de La Plata también, que tiene 41 ahí, cerquita. Universidad tiene 40,5. Después está Astillero, que también es un gran conocido de la ciudad de Ensenada, tiene 39,5. Y Tolosano, que está ahí también a la misma cantidad. Después está el conjunto de Berizzo. El Selle, ¿no? El con Selle. 38. Ahí estamos, que es el último que entra. Acá el que quedó afuera, lamentablemente, es Circuito Policial, que tiene 38. Y el último, Miguelito. Y el último se llama Náutico Ensenada, con 36,5. Así bueno. Es, entonces vamos a remarcar que Náutico Ensenada descendió a la tercera división, así que lamentablemente no pudo avanzar. Circuito Policial, que es el anteúltimo, jugará un repechaje para permanecer en la categoría con el subcampeón, digamos, con el segundo de la tercera división. Y ya están las finales de las playoffs. Así que querés decir, Miguelito, ¿con quién va a jugar el Selle las finales del playoff? Las finales va a estar jugando Universitarios versus Tolosano, después Chascomún frente a Astillero. Lo dicho, Meridiano. Meridiano versus Universal y bueno, ahí están algunos de los partidos, ¿no? Hay algunos de los partidos y el partido donde todo el Selle quiere estar esperando, Gimnasia con el Selle, el puntero, mirá, el puntero que quedó puntero en el torneo, va a enfrentar al Selle, que está en la décima posición, así que un partidazo se viene de cara a las finales que se vienen para avanzar y ser el nuevo campeón y ascender a la primera división de este torneo de que organizamos. Esperemos que así sea. Y esperemos que así sea este Selle, que bueno, de a poquito se está preparando de la mejor manera, después de un torneo medio regular, se pudo levantar, dijo, podemos todavía, y bueno, se pudo. Y ahora va a jugar una final más con Gimnasia, que bueno, terminó puntero de esta zona. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quiere decir algo acá la compañera? Pero no. ¿Tiene algo para decir? Tiene algo para decir, pero no lo quiere decir. Bueno, ahora cuando se acuerde lo va a decir, seguramente. Bueno, vamos a esperar entonces. Bueno, vamos a seguir informando, ya que vamos a pasar al hogar social. Al hogar social, el que hogar social. El hogar social, el que famoso hogar social, ¿no? El, sí, el histórico también. El histórico. Social. El histórico hogar social, que el día 22 de noviembre se realizará en el hogar social, obviamente de nuestra ciudad, un desfile de moda total a beneficio de la institución. Si querés participar, te están invitando a que seas modelo o diseño de su casa de modas, digamos, si sabes desfilar o alguna moda, lo podés reconocer, podés ir y bueno, hacer tu anuncio y ayudar a esta este anuncio que están por hacer una revista de publicidad. Está bueno esta idea de la gente del hogar social, que de a poquito se está preparando para las últimas jornadas, digamos. Sí, también dice ahí, puede ser también que si querés poder ¿cómo se llama? Poder llevar tu, hacer un stand o poner tu propio stand, puede ser, sí. O simplemente asistiendo al evento, digamos, puedes para pasar un rato agradable en familia y disfrutarlo, digamos, ¿no? El show, disfrutar las deliciosas preparaciones caseras. Y bueno, en breve seguramente va a haber más información. Así es, si no, entras a la página de Facebook del hogar y ahí te podés comunicar con la gente y saber cómo podés, para poner tu stand o algún anuncio, lo que quieras hacer, lo vas a poder hacer. Si no, bueno, vamos a ver cómo se brinda. Igual lo vamos a estar diciéndole durante los programas, porque ya la semana que viene es el día. Y bueno, ya que te vamos a tener una semana más de anticipación, vamos a informarnos un poquito más de esta idea, gran idea del hogar social, que se prepara para el verano también. Seguramente, claro, para apuntar al verano, a eso es lo que le quería decir, ¿no? Para abrir las puertas a todo Berisso, como sabemos que tiene acostumbrado hace muchísimos años ya el hogar social de aquí de nuestra ciudad, que bueno, es un lugar que donde uno te puede ir a relajar, pasar un día, tener la pileta, tener la parrilla, tenés para pasarlo en familia, digamos, ¿no? Sí. Si quieres hacer deportes, también hay una cancha de tenis, hay una cancha, creo que también de básquet, hay distintas actividades. Creo que el hogar social es la institución más completa que puede haber, porque tiene también tiene la pileta de natación, tiene para hacer natación y obviamente para afuera, que se prepara para el verano. También tiene la pileta de invierno, puede ser la climatizada, también tiene cancha de vóley, tiene un salón de fiesta. ¿Usted quiere ir a la climatizada? Acá me está diciendo quería la climatizada. Yo también me gustaría ir ahí a nadar un poquito. Una cancha de fútbol número 5 también, cancha tiene un montón 5. De cosas. Creo que es una de las más, para mí, sí, más, es uno de los lugares más completos. Más completa, así que un saludo para nuestro vecino de la Hogar Social, acá cerquita, estamos en la entrada de la calle Nueva York. Sí, en la entrada. En la entrada de Nueva York. Bueno, muy bien, 45 minutos de la hora 18 y seguimos aquí. Recordá que te podés comunicar momentáneamente por ahora al 1550 83 535 461 2733, la línea directa radiolacharlatana@gmail.com. Y si tenés ganas de venir a visitarnos, calle 2 y 170, número 4829, estamos aquí en vivo y en directo para toda la ciudad. Miguelito, ya que me hablaste hoy de Villa España, vamos a hacerle un mini jornadas que hace Villa España, que hay que felicitar a Villa España, trae grupos musicales para que la gente de la los ciudad los pueda volver a revivir, ¿no? Los pueda volver a revivir o poder los pasar actuales también. Pasar una linda noche, porque ajá, vienen grupos musicales muy muy famosos, muy importantes, ¿no? Que muy todo importantes, sí, obvio. Muy importante. Y bueno, hoy viernes, fiesta del chamamé y de la chacarera, así que zapatillo arandeo. Así es, se van a estar presentando hoy, viernes 14 a las 21 horas, Cuti y Roberto Carabajal, es un grupo bien chacarero que van a estar cantando. También van a estar presentándose los Mailings, los de Mailing, y después también estar Coco Díaz, ahí uno de los este grupo que van a estar presenciando ahí en Villa España, y después también el Colla Kitilipi, ¿puede ser? Kitilipi. Kitilipi, ahí está. Kitilipi. Debe ser un maestro de la música chacarera. Y si querés sacar tu entrada general, podés acercarte a la 23 entre 162 y 163 Norte, en el club de Villa España, donde se están organizando hoy en día los eventos más grandes que puede presenciar, obviamente, la ciudad de Berisso, y con grandes grupos. Hoy entonces, fiesta de la chacarera y fiesta del chamamé. Vamos a ver si algún día vamos a estar presentando ahí un poquito. Seguramente, algún evento vamos a ir de esto. A un evento. Así que un saludo grande para la gente de Villa España, que siempre, seguramente, de a poquito se van a estar prendiendo a la radio, que estamos de a poquito. Hoy les quiero comentar a todos ustedes también, en 23 y 160 y... bueno, también se va a estar haciendo un evento, bueno, lo que es para juntar plata, para recaudar plata, para comprar un terreno, ¿no? Que se está juntando para seguir manteniendo los talleres de ahí de Villa Progreso, ¿no? Donde hay un laburo muy fuerte con jóvenes, se hacen muchas actividades culturales, y bueno, ahí están con la lucha de poder reclamar y bueno, de ganarse su propio espacio, que de hecho ya vienen funcionando hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y bueno, ahora están con la problemática de que hay una veña que quiere venderles el terreno a un precio realmente importante, y están organizando hoy, día 14, a partir de las 9:30, una cena show, así que están mechando el Día de las Tradiciones, el Día de las Tradiciones también. Ahí eso va a ser también un momento así como familiar, ¿no? Donde, bueno, vas a encontrar seguramente algo para comer, va a haber un plato típico, creo que va a ser pollo con ensalada, se va a poder hacer una entrada de alguna empanadita o algo. Así que, bueno, la invitación es en 123 entre 67 y 68 a partir de la hora 20. 21:30 y hasta que no sé si la verdad la ve la sarda, pero bueno, un rato agradable seguramente vas a poder compartir. Y bueno, la entrada está más que considerable, a precio popular solamente 50 pesos. Así que bueno, es un motivo también para ir a pasar en familia, digamos, ¿no? Así que realmente muy barato, bueno, para que lo puedas aprovechar si tenés ganas de salir y no sabés a dónde y no querés gastar tanto. Bueno, ahí estás. 123 entre 66 y perdón, entre 67 y 68, ahí en el club Darto Rocha, ahí en Villa Progreso. En Villa Progreso, un saludo grande para la gente de Villa Progreso, que bueno, que tenga mucha suerte en la cena show. Seguramente mucha gente va a estar colaborando más que participando un poco más. Así que bien, por Villa Progreso, vas a estar presente. Seguramente vamos a estar en un rato ahí bien, haciéndole la compañía a los compañeros. Bueno, entonces vamos a ver cómo le fue. Seguramente vas a estar contándonos. Sí, y quiero pasar. Yo tengo las dudas. El último chivito. Mañana Mercado Popular en Madres Unidas. Madres Unidas. Mañana, si no llueve, acordate. No sé cómo vamos a estar con el tiempo, pero va a haber seguramente Mercado Popular para que vos puedas comprar frutas, verduras y productos naturales, caseros. Bueno, y sobre todo cosas naturales. Sí, este mercado popular que se está haciendo muy fuerte en todos los barrios. Sí, que el sábado pasado lo tuvimos aquí. Aquí en la calle Nueva York. Creo que fue bastante bien. Mucho vecino. Fui a comprar empanadas muy buenas, positivas. Así que muy bien. Bueno, vamos con el tema musical, porque nos queda información nacional. Con todo lo que pasó con la selección nacional, vamos a hablar un poquito. El fútbol argentino, que bueno... hoy en día se están, digamos, disputando los partidos suspendidos. Vamos a estar hablando un poquito de la jornada que se viene, que empieza hoy, sí. Hoy fútbol argentino también. También vamos a hablar del tenis, del básquet y también de los muchos deportes que nos quedan. Así que todavía queda mucho más, así que quédate ahí enganchado en la nueva deporte de esta tercera temporada, que ya volvemos luego de este. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor.

con un gran partido que sorprendió, porque el primer tiempo el equipo de Croacia le iba ganando 1-0 a Argentina, con Croacia que también jugó con jugadores juveniles, digamos, entre la B, que tiene el torneo de Croacia, porque bueno, los jugadores figuras de Croacia no fueron jugar. Claro, no fueron los titulares, sino los suplentes, los que juegan por ahí en el ámbito local o no juegan en ningún país, o son pibes que todavía no están, o chicos que vienen de las inferiores, digamos, ¿no? Así es, Miguelito, porque bueno, ellos están jugando un torneo de eliminatorias de la Eurocopa. Exactamente. La Eurocopa que se está realizando ahora en estos momentos. Y bueno, Argentina ya había pautado jugar un amistoso con el equipo de Croacia. Y bueno, tuvo que jugar con los suplentes. Pero la Argentina se dio el gusto de jugar con su figura, con la vuelta de un grande que es Carlitos Tevez. Sí, que estuvo jugando un rato, ¿no? Un rato nada más, no pudo hacer ningún gol. Pero bueno, sabemos cómo es Carlitos, tuvo algunas. Pero bueno, es un rival también, ¿no? De temer, digamos, ¿no? Cuando agarra la pelota no sabes para dónde va a parar. Sí, es uno de los miedos que tuvo Brasil en el Mundial, ya que lo jugó en el grupo A, y bueno, el primer partido que jugó Croacia fue con Brasil, y bueno, le pudo empatar. Bueno, los brasileños no se van a olvidar del equipo croata, y bueno, Argentina con un partido medio regular en el primer tiempo, porque bastante flojo, pero después se pudo levantar cabeza con Messi, que hizo un gol de penal, es importante, y sigue aumentando sus goles en la selección. Y con Agüero también, que sigue su racha, ¿no? De sí, digamos que goles, su racha goleadora, porque bueno, todos saben que Agüero metió un gol con el brazo, digamos, un rebote. Sí. Que bueno, casi sin querer, digamos. Sí, sin querer, digamos, que salió un pelotazo de el jugador argentino y bueno, justo le pegó al Kun Agüero y se le quedó el ángulo. Pero bueno, Argentina, lo importante es que ganó y que la era del Tata no es tan mala, porque solamente perdió con Brasil. Bueno, viste, ¿qué te iba a decir? A los argentinos no le gusta perder menos con Brasil, pero con bueno. Brasil, obvio. Con Brasil menos que menos. Es como que, no sé, al hincha de Boca no le gusta perder con River y a River no le gusta perder con Boca. Es así, es el folclore del fútbol, digamos, ¿no? Creo que, bueno, todavía no está nada hecho, la pretemporada arrancó, Martino vino con una expectativa a la selección, creo que va a ser un técnico que va a marcar un camino, no puedo decir, al igual que Isabela, porque todavía falta mucho, no tenemos todavía la Copa América del año que viene, tenemos la eliminatoria, ahí donde vamos a realmente vamos a ver qué nos deja Martino, qué nos va a estar claro, qué nos va a plasmar dentro de la cancha con semejantes jugadores importantes, no, con figuras que están jugando a nivel mundial, digamos, no. Así que, o sea, el equipo, creo que el equipo está, o sea, el equipo está, sus figuras están, faltaría, ¿no? Y hay que ver cómo lo piensa Martino, claro, a los partidos. Ese es un tema de cómo acomodan los jugadores, porque tener tanta figura en el mismo equipo. Exactamente. Y cómo lo podés poner, cómo lo podés colocar para que el equipo funcione, es un trabajo, creo que es un trabajo muy duro. Porque algunos jugadores juegan en la defensa. Mascherano últimamente no está jugando de 5, está jugando más destrazado en la defensa. Messi, que si juega de enganche o juega de lateral. De lateral. Tevez, sí, ahora. Hace de diversos, diversas funciones. Diversas funciones que creo que el técnico, los jugadores los tiene, pero se le está como que es medio difícil dónde acomodo los jugadores, las figuras. Pero bueno, yo creo que por ahora le está yendo muy bien el plan que tiene Martino. Y bueno, esperemos que se prepare de la mejor manera a lo que se viene, que es la Copa América. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que, bueno, estamos ahí como los más destacados. Obviamente, es su campeón del mundo. Obviamente que está uno de los más destacados. Pero igual tiene equipos duros, como Brasil, como también Colombia, que es una revelación del seleccionado colombiano. Y el chileno, ni que hablemos. Bueno, y Uruguay, que de a poco se está preparando también. Bien, ¿te parece si pasamos a repasar lo que pasó en el torneo doméstico? Sí, antes de ir al torneo, déjame repasar que Argentina va a jugar el día martes con Portugal. Ah, bien. Portugal va a ser el próximo rival de la selección nacional con un duelo de reconocido, digamos. Cristiano Ronaldo y Messi, que se están hablando ya quién gana la pulseada y todo eso. Yo creo que Martino y Messi especialmente están mirando más a la selección nacional que disputarle un mano a mano a Cristiano Ronaldo. Yo creo que Argentina seguramente va a salir el miércoles. ¿Quién ganó? Creo que va a salir Cristiano, le ganó a Messi, o Messi le ganó a Cristiano. Y es la típica, ¿no? La típica de los típicos. Sí, lo de los periodistas, le gusta el coso, ¿no? El, ¿cómo se llama? La lucha, digamos. No sé si la lucha, pero me hace acordar a Maradona Pelé, digamos, ¿no? Claro. Como que incitaban a que jueguen un partido para ver quién demostraba más, digamos, ¿no? Eso a los medios les recomiende porque obviamente suman puntos, imagen, trayectoria, no sé. O sea, pero bueno, repasemos también la problemática que tenemos aquí en nuestro fútbol doméstico, ¿no? A nivel periodístico, a nivel arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje que dejó Merlo en la fecha pasada en el partido entre Lanús y Arsenal, no sé si tuviste la oportunidad de mirarlo, fue sí, un partido bastante de otro planeta. Así nosotros que el día viernes habíamos hablado justo que teníamos que repasar los árbitros. El mismo día que habíamos hablado, jugó Lanús, que jugó con Arsenal el día viernes. Exactamente, sí. Y ese mismo día yo me acordaba, decía, qué bien que estemos repasando a los árbitros. Hoy en día juegan los árbitros y sí, también. Y sí, exactamente. Los árbitros y justo son pasó esto. Un integrante más de dentro del campo de juego. Que, ¿no? Bueno, que, bueno, Merlo. Estuvo, ¿qué pasó con Merlo? Y todavía no se sabe. Creo que está suspendido todavía por tiempo indeterminado. O sea, él como que está arrepentido, está lamentando lo que pasó. No pensaba que iba a trascender tanto, ¿no? Él aparte aclaraba, no maté a nadie, no robé dinero, no hice nada, pero bueno, también en el fútbol también como que te dan esa esta cuestión de también de ponerte también un poco en el sentido de que también jugás con la ¿cómo se llama? Con el sentimiento de también de las otras personas, digamos. Y es jodido porque se le vino tanto Palermo como todos los jugadores y todo el cuerpo técnico a él encima. O sea, dentro cuando terminó el partido, después de terminar el partido, y esto no siguió, ya está. Yo sé que obviamente Arsenal ahora está pensando en el próximo partido y demás, pero creo que la sensación ya te genera como, ¿no? Un Lanús que bueno, obviamente sorprendido por lo que había pasado, pero bueno, también contento porque obviamente seguía ahí prendido, ¿no? Había conseguido una victoria importante. Exactamente, y nada más que en 9 minutos, o sea, 9 minutos del adicional, y ya prácticamente lo tenía prácticamente cerrado el partido. Por eso decía que obviamente estaba muy contento Lanús, ¿no? Esperando, pero esperando el partido de lo que suceda el domingo, ¿viste? Era sí, como pero que, ¿viste? Lanús ya como que quedó medio mal, digamos, la institución ya de ser positiva. Lanús pelea siempre los torneos, en la institución también le iba muy bien, y de repente que le suceda algo así, es medio destacado. Y aparte, el error de Merlo es muy gravísimo. Para mí fue muy grave lo que hizo Merlo. Vamos a tener que empezar a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta no solamente los todo equipos, sino también los árbitros. Los árbitros, que bueno, ya se está cerrando el torneo. Hay equipos que se están peleando el campeonato, como River, como Independiente, como el mismo Lanús, que ahora quedó como medio marcado. Y van a estar mirándose un poquito de los equipos que están ahí arriba. Y bueno, los árbitros juegan un papel importante de cara al final del campeonato. ¿Te parece? Repasemos rápidamente lo que pasó, lo que dejó la fecha anterior. Bueno, lo dicho, Lanús 3-2 contra Arsenal, casi en el último minuto. Bueno, un partido vibrante se vivió en Santa Fe. Atlético Rafaela le perdió por 4-3 frente a Godoy Cruz. Olimpo de Bahía Blanca ganó por 2-1. Ahí está dando lo que es la compañera. Belgrano le goleó 3-0 en Córdoba Defensa y Justicia. También vamos a recordar que en ese partido también hubo una víctima que se cayó de la tribuna en el tercer gol de Belgrano de Córdoba. También un hecho lamentable que tenemos que también contar aquí en el programa, ¿no? Porque se trata de una víctima que obviamente por el fanatismo que tuvo Sí, no sé, tuvo un traspié, se cayó y bueno, lamentablemente. Y, bueno, al término del partido se hizo un minuto de silencio por la persona fallecida, pero bueno, así es. Bueno, lo dicho, Independiente perdió 1-0 frente a Gimnasia y Grima de La Plata. Estudiantes le ganó 1-0 a Rosario Central aquí en el estadio de Ciudad de La Plata. Racing le ganó por la mínima 1-0 a Banfield. Boca 2-0 a Tigre. Vélez empató 1-1 con River en el José Amalfitani y cerró Newell's Old Boys 3-1 goleándolo a San Lorenzo de Almagro. Un San Lorenzo que, bueno, uno de los más mirados, aparte de que está medio flojo en el torneo, porque se le viene el Mundial de Clubes, se le viene un poco muy difícil, se le viene a San Lorenzo, se tiene que preparar bien y los partidos que le queda lo tiene que aprovechar, porque no queda nada, queda diciembre, no queda nada, son dos partidos que se juegan a vida y se juegan un campeonato mundial, creo que San Lorenzo, bueno, de cara a Vélez y River, bueno, quedamos a mano, no ganamos ni perdimos, nos dimos las manos y terminamos bien. Independiente, sorpresa porque jugaba en su cancha, Gimnasia no venía de ganar y le ganó 1-0 Gimnasia y bueno, lo dejó un poquito alejado, un poco nada más de la lucha. Y bueno, lo más destacado, Racing, que ganó y que fue el único positivo, que fue en la fecha número 15. La fecha que se jugó esta semana, vamos a repasar, sí, fueron partidos suspendidos, que fue de la fecha 13, ¿más sí, no recuerdo? Sí, exactamente, entre ellos estaba uno de, era River y Estudiante. River y Estudiante, que ese partido terminó 1-0, ¿no? Sí, que bueno, lo más destacado del partido, que bueno, River perdió el invicto, después de 31 partidos invicto. La verdad que un récord insólito, ¿no? Esto, 31 partidos seguidos ganados, un récord importantísimo. Sí, así que primera derrota de Gallardo y primer partido que no metió gol, River, de parte de lo que dejó. Bueno, ese partido destacado, un partido medio regular, un partido que, bueno, queda... Vamos a analizar todo, porque no solamente un partido de River no fue tan difícil, porque también jugó Lanús. Ese partido, el mismo día. Exactamente, a Lanús que le quedaba un segundo tiempo. Un segundo tiempo frente a Tigre. Sí, exactamente. ¿Y cómo terminó ese partido? Ese partido terminó perdiendo Lanús 3-0. 3-0, ah, bueno. 3-0, después de lo que había sucedido. Un Tigre que después venía de perder con Boca y venía perdiendo con Boca en casi paliza. Y bueno, un Tigre que venía medio golpeado, tenía que jugar medio tiempo. Lanús jugaba primero que River y Lanús perdió una chance importante. Exactamente. Torneo. Y después teníamos... Independiente jugó ayer. Y después teníamos un partido que era... el partido de Lanús era con Tigre. Con Tigre. Era con Tigre, sí. Y que quedaban 45, jugaron un minuto de 23 y el segundo tiempo de 22. Después jugó River, que también dio la sorpresa que cayó. Claro. Y lamentablemente Lanús habrá dicho... Perdimos una oportunidad importante. Y bueno, y ayer jugó Independiente que jugó contra el conjunto de Arsenal, que bueno, había disputado su partido después de lo que se le sucedió frente a Lanús, había pautado jugar el día jueves, que fue ayer, y bueno, se dio revancha a Lanús de Arsenal, de no perder un punto, venía muy flojo porque bueno, después del partido insólito que perdió, tenía que remontar y empató Independiente, también perdió unos puntos importantes porque si ganaba quedaba solamente a 3 del puntero, que era River. O sea que las posiciones quedaron con River a la cabeza con 32, Lanús con 30, Racing con 29, Independiente con 27, Boca Juniors con 26. ¿Lo sumamos a Boca y Estudiante? Un poquito más abajo también Boca con Estudiante con 26, más replegados Atlético Rafaela con 22, Vélez Sarsfield con 21, Newell's Old Boys con 21 también, y 20 tiene Tigre, que son los primeros 10 puestos. Después más abajo, si quiere repasamos. Sí, vamos a repasar más abajo con 19 puntos. Lo tenemos a Belgrano de Córdoba, bueno, que de a poquito se fue levantando. Arsenal, que bueno, los partidos los fue peleando, pero siempre terminó lamentablemente cayendo. Quedó con 19 igual. Gimnasia de La Plata 17, al igual que San Lorenzo de Almagro y Godoy Cruz. Más abajo, Banfield, que tiene 16, al igual que Rosario Central, y más, muy lejos ya. Lo tenemos a Olimpo con 13, y los últimos del campeonato lo tenemos a Quilmes y a Defensa y Justicia en las últimas posiciones. Le vamos a estar pasando también el descenso con la tabla que da miedo. El descenso para, que bueno, está jugando. Está para todos, está último con 0.857 está Defensa y Justicia. Banfield lo sigue con 1.67. Tigre con 1.132, Quilmes con 1.176 y un poquito más aliviado está el equipo de Bahía Blanca con 1.189. Si te parece, repasamos la próxima fecha, a ver qué nos va a estar dejando, que ya está arrancando dentro de algunos minutos nada más. Ya, sí, ya creo que ya va a estar comenzando, ya habrá pitado el UTOC, que es el jefe del partido, que va a inaugurar la fecha número 16 del fútbol argentino con Defensa y Justicia. Va a abrir el torneo con Rafaela, con Atlético Rafaela. Eso se va a estar realizando ya, en estos momentos se va a estar jugando. Después del partido 21-30 va a jugar Rosario Central frente a Vélez. Después de ese gran partido que jugó en River, se viene un gran partido también con Vélez, con Rosario Central. Sí, va a ser bravo así en el Gigante de Rosito. En el Gigante de Rosito, con mucha gente de Rosarina seguramente dándole fiesta. Mañana 15 horas, Gimnasia va a estar recibiendo en el Bosque al complicado Banfield. Así que a partir de las 17, seguramente toda la hinchada va a estar ahí alentando al Lobo. Bueno, esperando una nueva victoria luego del batacazo en Avellaneda. San Lorenzo va a estar recibiendo en el nuevo gasómetro a Belgrano de Córdoba. Esto también va a ser a partir de la hora 17 el día de mañana. Quilmes va a estar jugando como local en el Centenario, enfrentando a Racing, que no la tiene fácil. 20-30, esos van a ser algunos de los partidos que van a estar disputándose mañana. ¿Quieres repasar lo que va a ser el domingo? Dale, vamos a repasarlo el día domingo, que va a abrir la jornada del día domingo. Godoy Cruz enfrentando a Estudiantes de La Plata a las 5 de la tarde. Al Tomba, un gran partido se viene. A la misma hora va a jugar Tigre en el Monumental de Victoria contra Newell's Old Boys de Rosario. Que se va a hacer el mismo día y a la misma hora, así que a las 5 de la tarde, 18:15, River Plate va a querer remontar su derrota con Olimpo de Bahía Blanca a las 18:15. Arsenal va a enfrentar a Boca. No, mirá, se la ve muy confiada la compañera, ¿eh? Y va a ser un gran partido. Gran partido. También va a cerrar la jornada del día domingo. Boca va a jugar 21-30 con Arsenal de Sarandí. De local va a jugar Arsenal. En el viaducto. En el viaducto, que bueno, Arsenal viene invicto en su cancha y bueno, viene duro. Se hace fuerte Arsenal. Y Boca preparándose para el superclásico. Exactamente. Y bueno, el gran partido que todos van a estar esperando, seguramente los hinchas River y los hinchas Racing, depende de cómo le vaya, va a ser el partido Independiente, que va a jugar frente a Lanús en el Libertadores de América. Antes de cerrar la jornada, repasame de hoy hasta el día lunes, ¿quiénes van a ser los jueces, los que van a estar jugándose, que juegan un papel importante? Dijimos que Patricio Rostó va a estar abriendo esta fecha, ¿no? Bueno, sí. Después va a estar jugando Rosario Central y Vélez. Va a estar dirigiendo Herrera. Ahí va a estar dirigiendo Gimnasia. Banfield lo va a estar dirigiendo Pablo Pitana. San Lorenzo Belgrano lo va a estar dirigiendo Diego Aval. Quilmes Racing lo va a estar dirigiendo el famoso Sergio Laverni. Godoy Cruz Estudiante lo va a estar dirigiendo Silvia Truco. Tigre, Newell's Old Boys lo va a estar dirigiendo Juan Pablo Pompey. Juan Pablo Pompey va a estar dirigiendo Tigre, enfrentando a Newell's. River, Olimpo de Bahía Blanca lo va a estar dirigiendo Echenique. Ahí está, Echenique, un árbitro que no lo tengo en el rubro. Yo tampoco. Pero bueno, sí, por algo está designado para un partido tan complicado, ¿no? Sí. Y bueno, decíamos que Arsenal en el viaducto va a estar enfrentando a Boca y ese partido lo va a estar haciendo Rapalini. No sé si Fabricio o... Fabricio Rapalini. Va a estar cerrando la jornada de arbitraje. El partido. ¿Quién va a estar en el día, partido de la fecha? El día lunes, ¿no? A partir de las 20:30, Independiente Lanús lo va a estar dirigiendo Delfino. Ahí está, Delfino. Delfino, que bueno, también está en las miras. A lo mismo que la Berni. Pitana son los más destacados, pero también van teniendo jornadas. Delfino para un partido fino. Un partido fino y un partido picante que se viene el día lunes. Exactamente. Así que bien, así que eso va a ser la jornada del día de este fin de semana, de hoy viernes y bueno, el fin de semana hasta el lunes. Después se viene el Superclásico. Vamos a estar destacando un poquito lo que se viene. Se viene un River y un Boca y un River de cara a lo que dejó la última jornada, la última vez en el 2004. La semifinal, bueno, River y Boca se están preparando. Un River que, bueno, hay que destacarlo, que viene de caer y tiene que levantar si quiere seguir luchando el campeonato con Olimpo. Y un Boca que seguramente va a jugar con suplente y se está preparando ya para lo que se viene, pues se viene un superclásico que, bueno, esperado, que se está esperando y con mucha ansiedad. Yo creo que va a ser dos partidos para la historia. Creo que vamos a estar destacando. Vamos a estar hablando también de lo que va a dejar ese primer partido y de cómo se va a venir el segundo partido. Porque... seguramente en la primera rueda vamos a estar hablando el viernes que viene. Bueno, este gran partido, como decimos, que se va a venir entre River y Boca, ¿no? Nada más y nada menos. Dos clubes importantes de nuestro país, ¿no? Disputando un torneo internacional. Nuevamente se ven las caras. Así que bueno. Vamos a estar contándole todos los detalles, la previa, seguramente las cargadas, seguramente todo lo que va a dejar ese partido, ese primer partido que va a dejar en la Bombonera Boca y River. Vamos a estar destacando su juego, cómo se va a preparar, qué táctica puede realizar, cómo dejar las cargadas, el público, cómo se viene la vuelta y todo lo vamos a estar analizando. El día viernes, el día del próximo programa. El próximo programa que va a ser importante. Este bien. Clásico mundial. Porque no es solamente para Argentina, es mundial. Yo creo bien. Que todo el mundo va a estar mirando. Es como un Barcelona-Real Madrid, pero en Argentina. Y sí, es como lo Manchester City y Manchester United. Sí, como lo más destacado del mundo. Yo creo que va a ser un partido que bueno, vamos a estar analizando. Y ya de cara vamos a hacer una mini previa, todo. Y vamos a ver que deja el Superclásico, bueno, que gracias a Dios en el 2014 tuvimos de cara a los partidos que se vino y el Mundial, muy positivo, con Argentina subcampeón, y ahora tenemos la oportunidad después de 10 años de revivir un Superclásico y bueno, va a dejar todo, más que hablar. Bien, así, ¿me parece si ya vamos cerrando? Vamos cerrando, a un temita musical y ya vamos haciendo la previa para cerrar, ya 18 minutos de la hora 19, bueno, vamos a un corte musical y enseguida volvemos. Dale. Me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. risa y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Estamos, cumbia del recuerdo, y como no, no pueden faltar ellos, los chicos de Amar Azul, que nos estaban dejando Yo Tomo Licor y Me Gustan las Chicas, ahí el tema. Así que bueno, estábamos degustando esta música del recuerdo aquí en la Nueva de Deporte. 21 minutos de la hora 19 y seguimos con más información. Así es, Miguelito, vamos a seguir informando un poquito de deporte internacional y nacional, digamos. Porque en el tenis, Djokovic barrió a Bernich por doble 6-2. Y bueno, no solo se metió en las semifinales del Master, sino que también aseguró su puesto número 1 del mundo por tercera vez en el año en su carrera. Así que muy bien para Novak Djokovic, que barrió con una paliza de 6-2 a Bernich. ¿También hizo una paliza? ¿Quién, Mielito? Una paliza a Roger Federer, ¿no? Que bueno, no le dio chances a Andy Murray, ¿no? Ahí está, un partido que fue bastante complicado para el británico, ¿no? Donde Roger Federer hizo imponer su categoría, ¿no? Ganándole 6-0, 6-1, nada más y nada menos, ¿eh? Así que un partido que lo metió en la semi, ¿no? Al suizo, y bueno, que sigue soñando con el impacto de terminar como mejor, así como mejor, como no detrás de Djokovic, uno de los que están clasificados en el grupo para ir a Japón, ¿no? A Nishikori, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de Delpo. De Delpo, bueno, ¿qué Delpo, pasó con Juan Martín Delpo? Que subió un video en las redes sociales esta semana mostrando su preparación para volver al circuito del año próximo. Así que bien por Juan Martín, que bueno, estuvo subiendo su video. ¿Cómo se está entrenando? Se entrena muy duro, Juan Martín. Sí, ¿no? Muy duro, entrenando sus canchas, tenis, también gimnasio. Preparando un poco también su... Haciendo muñeca. Un poco de tenis, corriendo, yendo... haciendo una de Moon Ride, una de Moon... Un poquito de todo, un poquito de Nadal, un poquito de Djokovic... Un poquito de... Sí, de Nadal, de Djokovic, de Moon Ride y bueno, y de él mismo. Y yo creo que lo va a necesitar muy, pero muy bien a eso, porque se viene un 2015. Yo creo que Juan Martín, si está de la mejor manera, va a seguir ahí arriba, se va a aprender a ir arriba de los primeros grandes, porque es grande él, pero bueno, con la lesión de su muñeca que lo dejó, bueno, en la cancha mucho tiempo, quiere volver de la mejor manera. Y bueno, yo creo que en 2015 creo que se le vino un gran año a Juan Martín, que bueno, se prepara día a poquito su vuelta a las canchas. Bien, ahí estamos repasando lo que tenga que ver con el mundo del tenis, más también recordando informándote con toda la actualidad lo que está pasando a Juan Martín del Potro junto a su recuperación. Bueno, ¿te parece si vamos a hablar un poquito del pronóstico del tiempo? Sí, es que interesante. Es importante, ¿no? Tenemos una temperatura todavía que debe estar rondando los 26 grados, 27 por ahí, ¿estamos más o menos o está bajando? Alguien sí, me está diciendo que está bajando. Y a poquito, estamos ahora en 25 más o menos, estaremos en 25 grados más o menos. Y bueno, arrancamos con una mínima de 19, ¿no? Y bueno, mañana vamos a tener también un día bastante complicado, con un cielo que va a estar bastante limpio, por cierto, con un sol que va a estar imaginando cómo te va a cocinar. Pero bueno, con una mínima de 17 y una máxima de 29, va a ser bastante calor, así que mucho calor, 29 vamos a tener que planear alguna salida, algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que hacer, así. ¿No? Y el día domingo también va a estar bastante caluroso, con un sol que por ahora se mantiene firme, así que va a haber una mínima de tan solo 18 y una máxima de 25. Ahí nada más va bajando la temperatura, pero el sol no cesa, así que va a ser una preocupación para todos y todas. Seguramente vamos a tener que tomar precauciones. Precauciones porque, bueno, el día sábado se viene mucho calor, 29 grados la máxima. Acá me dice la compañera que hay que ponerse mucha pomadita, mucho, ¿cómo se llama? Protector solar, así que seguramente. Y andar un poco más suelto, con ropa suelta y remera blanca para matar un poco el sol. Porque sí, bien, se viene mucho calor, para engañar. No creo que haya mucho viento, las nubes van a desaparecer, así que el sol solamente va a estar presente tanto el día de hoy, que estuvo obviamente lindísimo, como el fin de semana, que bueno, el fin de semana se viene grandes jornadas, se viene la jornada obviamente en la ciudad, como también acá en el barrio, y aprovechar el fin de semana para salir a tomarnos mate, o también ir a algún campi, hacer un asado. O ir al Mercado Popular el sábado. Voy a ir al Mercado Popular también. Mañana en Madrid Unidas, así que a partir de las 10 y hasta seguramente las 15 horas van a estar ahí los chicos, bueno, esperando que vayas a comprar. Seguramente va a haber alguna actividad o algo, va a haber comida para ofrecer. Así que para los que quieran ir a comprar frutas, verduras y algunas cosas caseras, ahí en Madres Unidas, creo que están en 136 y por ahí está. Entre Villanueva y Argüello, ahí más o menos. No recuerdo bien la dirección. No pero, se acuerda de decir compañero, pero bueno, ahí. lo buscamos, tranquilo. Ahora lo buscamos. Hoy le hacemos recordar que también hay una jornada importante, bueno, ayudándole ahí al espacio del taller de Carlos Levet, ¿no? Para seguir reforzando las actividades que se hacen ahí en Villa Progreso, que bueno, por cierto, vienen manteniéndose hace muchísimos años, así que hoy están organizando un gran festival. Ahí me está pasando 136 entre 64 y 65. Ahí está el Mercado Popular. Decíamos que, ¿no? Están haciendo un gran festival para recaudar plata para poder pagar el terreno y bueno, seguir haciendo laburos genuinos, ¿no? Laburos importantes con chicos y chicas. Así que, bueno, seguramente vamos a estar dando una mano ahí a ver cómo va a salir esa fiesta, ¿no? Y obviamente invitarte a vos que estás del otro lado a que vayas al Club Dardo Rocha, el Club Dardo Rocha, que está ubicado en 123 entre 66 y 67 y 68. Estamos ahí, estamos cerquita. Y bueno, para vos la entrada solamente va a ser de 50p, así que bastante barato. 50 pesos. No me venga como los chicos. 50 pesos. 30 la fiesta sola. 30 para el que quiera ir después de la comida, que sería alrededor de las 12. De las 11. De las 11, me están diciendo de las 11 de la noche. Y esto va a arrancar a partir de las 9, 9 y media más o menos. Va a estar arrancando. Así que Miguelito, vos terminás y seguramente vas a partir. Que llevar, me dijeron, hay que llevar cubiertos. Así que si estás escuchando y tenés ganas de ir, hay que llevar cubiertos porque se va a hacer pollo con ensaladas y bueno, requerimos de vajilla. Está bien, está bien. Muy bien, Melito. Seguramente la gente está muy bien informada. Y bueno, también hoy viernes, como todos los viernes y fin de semana, Rise Bar abre sus puertas con show en vivos. Que bueno, como siempre, los shows en vivos de que siempre brinda el bar Raíces. Bueno, hoy se va a estar presentando a las 23 horas el reggae. Hoy va a haber música reggae Nike con Genes Aboris, que va a ser seguramente el DJ. Que bueno, va a estar presentando su música reggae, toda la mejor onda seguramente del reggae. Mucha gente seguramente de la ciudad de Briso siempre va presentado. Bueno, para la gente famosa del reggae, puede ir a aprovechar hoy viernes a las 23 horas, abre sus puertas Raíces Bar, y si no sabes dónde queda, dos esquinas de 169 de nuestra ciudad de Briso o nuestra calle Nueva York. Así que muy bien, un saludo grande para la gente de Raíces, que todos los viernes y fin de semana abre sus puertas. Exactamente. Y muy bien la gente, se va creo que es la mejor manera para aprovechar el fin de semana. Creo que también cambió su imagen, así que seguramente, por si no lo conoces, es el lugar que está ubicado ahí en calle 169, esquina y 169, 2 y 169. Ahí estamos, entonces, listo, raíces. Bueno, lo que nos queda hoy, llamar al 1550-83-535 o si no, al 461-2733. Y bueno, encargate la rica pizza que van a hacer los chicos. Que están hacer, haciendo. Que están ya están haciendo los chicos de Productivos. Así que seguramente están prendidos a la radio. Y bueno, esperando a los oyentes, a la gente que llame y aproveche hoy viernes. No tenés ganas de cocinar. Creo que hoy está lindísima, especial para unas pizzas. Yo digo que hay que cuidar siempre el bolsillo y la salud. Así que bueno, es un buen motivo para... Yo no entiendo la salud. ¿Por qué? Porque son productos, digamos, autogestionados. Me da miedo. bueno, está bien, Miguelito. Entonces, la mejor manera es cuidar tu bolsillo. Son precios populares. Bien, 30 pesos. Hoy no, 30 pesos. 35 la mucha. Así que bueno, puedes encargarla ahí a los teléfonos que tuvimos recién. Y bueno, nada más que agregar. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Se nos pasó volando. Exacto. Mucha información, mucha invitación. Y bueno, jornadas que se vienen seguramente para analizar la semana que viene. La semana que viene, viernes, que vamos a tener mucha información importante de cara a lo que va a ser la selección nacional el día martes, lo que va a dejar el Super Clásico del fútbol argentino y del fútbol mundial, que es River y Boca. Y bueno, toda la información, como siempre, de nuestra ciudad de Briso y bueno, información de nuestro barrio. Que yo ya quiero saber, antes de despedirnos, ¿cómo están los potreros? Los potreros están ahí, van a arrancar el martes. El martes arrancan los potreros. El martes así se hizo como una jornada el día martes, así nos juntamos, comimos algo y bueno. Creo que se vienen actividades deportivas con el potrero. Y estamos, la idea es ver si podemos el año que viene encarar algún torneo o algo, así que las expectativas están abiertas y vamos a ver si podemos meterle. Bueno, vamos a decir a la gente que estén escuchando ahí en la ciudad, bueno, que los potreros de la Nueva York son chicos que, bueno, con la ayuda de Martín y nuestra ayuda siempre, Miguelito, colaborando, entrenan a los chicos de nuestras calles, nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y bueno, se están preparando para hacer un poquito de fútbol, hacer actividades de un poquito ahí en el fondo, en 270. La calle del fondo, la del puerto, donde está toda la maquinaria. Bueno, aprovechar y tratar de buscar algún torneo para que los chicos salgan adelante y hagan lo que quieran hacer, que es jugar al fútbol. Y bueno, Martín y Miguelito, dos grandes amigos, han encarado esta idea que salió ya de hace muchos años. Y bueno, se tuvo un parate por un tiempo, pero bueno, se volvió la idea de volver y bueno, está muy positivamente, seguramente va a salir muy bien. El día martes va a volver. Por lo pronto, el día martes a las 16 vamos a estar entrenando con los chicos, con los que estén. Así que bueno, si tenés ganas de venir, bueno, estás más que invitado. Vamos a estar en el fondo, en la canchita del fondo. Así que bueno, venite con ganas, con ánimo y bueno, vamos a estar entrenando. Sí, acá veo la foto de Martín, contento de que llegue el día martes. Así bien. Que bien, bien, entonces terminó el programa del día de hoy, viernes, lindísimo, que bueno, desde ya, hoy lo voy a dejar que cierre usted, señorito Miguelín, no quiere cerrar, no, bueno, claro, entonces, hoy cierro yo, entonces, dale. Así que llegué bueno, puntual, es importante. Muy bien, me parece bien, no, agradecer a toda la gente que está ahí haciéndonos el aguante para decirnos que nos vayamos directamente ya, que no los aguanta más, pero... no, mentira. Agradecerles obviamente a todos, a los de siempre, a toda la gente del barrio, a la charlatana, y sí que bueno, hoy ha tenido un pequeño percán, pero bueno, avisarle a los oyentes que estamos tratando de arreglar este pequeño percán que tenemos, así que recordar eso un poco y bueno, tener un poco de paciencia, fanáticos de la radio, que bueno, enseguida vamos a estar de vuelta con vos en vivo. Y bueno, siempre compartiendo alegrías con los distintos programas que tenemos aquí en la Charlie, que seguramente lo debes conocer, por eso sos tan fanático. Bueno, de mi parte, agradecer a los vecinos que siempre brindan la mejor onda para nosotros, para que hacemos el programa, también para la gente que nos escucha en la ciudad, y bueno, para todos los que nos escuchan, espero que el próximo viernes sigan ahí prendido en la 98.50, porque estamos en vivo. Aprovechamos que estamos en vivo, felices que no solamente nosotros, sino la gente que hace los programas, que están volviendo a poco, están volviendo como hoy, volvieron las chicas activando la tarde. Con las chicas que estuvieron un grandísimo programa, y bueno, y seguramente todos los programas que se van viniendo de a poco. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. El próximo viernes se viene un gran programa, así que no se lo puede perder. Ya sabe el horario, 18 horas, viernes, el viernes que viene. Esto fue La Nueva Deporte, tercera temporada por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50. Hasta el próximo viernes. Chau.